información aún. Digo que es lo más importante porque para mí ha sido lo más importante que ha pasado en Racing desde aquel desde aquella noche fatal, porque sucedió dentro del club, porque perdió la vida un socio de Racing en las instalaciones de la sede de Capital, de Villa del Parque, porque se dio en circunstancias absolutamente anormales. Y porque además, desde un primer momento, tanto quienes hablaron, aunque sea de manera informal o a través de los medios por parte del club, y los propios acusados, imputados que hoy están detenidos y que declararon ya en más de una oportunidad, sostenían otra teoría, que no es la del asesinato, que dista mucho de lo que ha presentado incluso con pruebas el fiscal de la causa, y que el juez Ormaechea le ha dado la derecha al fiscal en esta cuestión, que era en el pedido de detención de estos imputados. Así que continúa la investigación, no es algo que está durmiendo en un cajón, ni mucho menos, y esperemos que se termine de aclarar y que podamos saber quién o quiénes lo asesinaron a Nicolás. Para el fiscal, el asesino de Nicolás está dentro de estos cuatro, porque digamos lo eximimos al de seguridad, que tiene que su responsabilidad sería distinta en la causa y tendría que ver con encubrimiento y no con participación en sí del hecho. Pero sí, para el fiscal, uno de estos cuatro fue el asesino, y puntualiza además en uno de esos cuatro, pero que de cualquier modo dentro de esos estaría el asesino, sea cual fuera. Esta es la postura del fiscal, y que en principio cuenta con la derecha del juez, que ha librado la orden de detención, y que, como decíamos, la información que tengo es que de los cinco, cuatro ya se han entregado, han quedado detenidos, y quedaría uno más, y hablo en potencial porque insisto en esto, ¿no? La información que tengo yo es desde hace un par de horas. Si desde allí hasta ahora se entregó el restante, es una posibilidad, pero no lo tengo confirmado. Y digo que es lo más importante porque insisto en esto, ¿no? Lo que decía al comienzo, las circunstancias en las que se dio, el lugar y la calidad de socio de Nicolás y de hincha de Racing, además, le da una connotación especial. Ya he hablado y voy a continuar con mi malestar. Malestar que puede ser, por un lado, tristeza, por otro lado, bronca con la dirigencia del club, fundamentalmente con el presidente, porque es el encargado de la gestión, es el que tiene la última palabra y el responsable de lo que sucede en Racing, en todo sentido. Racing sale campeón. Si Racing se va a la B, si Racing trae un técnico, si trae un jugador, si vende un jugador, el responsable es el presidente, más allá del equipo de trabajo, más allá de que hay responsables en cada área, y en la sede Villa del Parque hay un responsable. Pero más allá de esto, insisto, desde un primer momento tengo esta desazón con la dirigencia del club, que no ha dado la cara, que no ha dado la cara con el socio. A mí no me importa la opinión pública, no me importa lo que pueda opinar el señor de que mira C5N o TN o... digo el socio, el que usa las instalaciones del club, el que no tiene ninguna seguridad de que esto no vuelva a suceder, porque en Racing no nos han informado de ningún cambio. La sede de Capital ha reabierto y el socio de Racing no está informado si a partir de este hecho ha cambiado algo. ¿Cuál es la seguridad que tenemos de que esto no vuelva a pasar? Así están las cosas en Racing y con esta cuestión sobre la falta de presencia dirigencial, de la falta de presencia del presidente del club, dando la cara, dando respuestas, dando una conferencia de prensa, emitiendo un comunicado, no un comunicado como hicieron en un primer momento, de condolencias, de pésame para la familia racinguista, además, que está perfecto, que está bien que lo hayan hecho, y la presencia en el velatorio de Nicolás, todo eso, bien, tenían que estar. Ya hablamos de lo que fue la presentación de la camiseta, no se debió hacer, pero ya está, eso ya pasó. Lo que sí se debió hacer, y todavía, insisto, estoy esperando, es que el presidente de Racing dé la cara con este tema. Cite los medios, dé una conferencia de prensa, lo haga a través de la manera que él considere. Pero tiene que darle explicaciones al socio de Racing. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué condiciones? Dio una conferencia de dio una nota radial en el programa de Niembro hace poco más de un mes atrás, en la que dijo que no vivía gente en la sede Capital. Rubén Guevara confirmó que sí vivía gente. Que Rubén Guevara es el presidente de la sede Capital. Entonces, digo, ¿cómo vivía gente o no? ¿A quién le creemos? ¿Lo que dijo el presidente en un primer momento o lo que está diciendo el presidente de la sede Capital, que es el que está todos los días en el club? Si que lo desconocía esto Gastón Coborno. Digo Gastón Coborno porque es el que hizo esa declaración de que no había nadie viviendo en la sede. Por eso, de manera oficial, tienen que dar la cara y explicarle al socio de Racing en qué circunstancias se dio ese hecho. ¿Por qué hay gente que está habilitada a ingresar al club después de horario? En un horario en el que yo como socio, si quiero ir, no puedo. No me dejan entrar. Paso por la sede de Racing, le digo a mis chicos, bueno, ahora papá puede llevarlos, vamos a la sede de Racing. Pero son las 12 de la noche, pero no importa, me dejan pasar. Llevo a la puerta, no me van a dejar pasar. Pero soy periodista, pero hago un programa partidario, no me van a dejar pasar. Estoy seguro que no me van a dejar pasar. Porque hay gente que sí está habilitada, existen permisos. Toda esta cuestión de la que ya hemos hablado en infinidad de oportunidades, pero que viene absolutamente al caso, que corresponde insistir en este tema y que en el que espero que el presidente de Racing, de una vez por todas, dé la cara. Para con el socio, el que lo votó, el que no lo votó, el que fue a votar, el que no fue a votar, el que tiene 6 meses de antigüedad y todavía no tiene ni la capacidad de participar de una elección, pero que es socio, que le aporta al club y que usa las instalaciones de la sede Villa del Parque, o no, pero podría eventualmente usarlas. Como es mi caso, por ejemplo, me pongo en ese lugar, yo vivo en Capital, estoy medianamente cerca de la sede de Villa del Parque, tranquilamente podría ir allí con mi familia, usar las instalaciones, pero imposible, en estas circunstancias. Lo digo con todo el dolor del alma. Estamos hablando de mi club, del club de todos ustedes, de todos los socios. Pero las cosas no son claras. Y desde el club no se aporta para que esto se esclarezca. Hacemos la primera tanda en Corazón Académico y seguimos hasta las 19. Después, por supuesto, que nos meteremos en lo futbolístico. en lo que sigue todavía dejando esta derrota en el clásico frente a River y en lo que se viene ya pensando en el partido frente a San Lorenzo del próximo fin de semana. Escuchanos por la web en www.radioalsol.com.ar. Prime, donde el placer te lleve. Naipes El Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL. Teléfono 49241997. Fábrica de naipes La Española SRL. Excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre pide cambio. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos, con el único fin de colaborar con Racing. Contactate y empezá a participar. Facebook/ Paso a Paso Racinguista. Email paprracinguista@hotmail.com. Unarrabona.com, tu revista deportiva en internet. No corremos detrás de la noticia, paramos la pelota y analizamos el otro lado del juego. Unarrabona.com, informes profundos, historias de vida, embajadores del deporte, rock and roll y mucho más. Twitter @Unarrabona, Facebook Unarrabona. Hacele Unarrabona a los hachazos mediáticos. Unarrabona.com. Entra a Unarrabona.com, la otra mirada del deporte. Ampollas, cortes, cúrelas con Cureband, el líder mundial en apósitos. Distribuye Bull Sociedad Anónima. Teléfono 4724-1700. 4724-1700. Para informarte de todas las noticias de Racing al instante, ingresa a nuestra web www.corazonacademico.com.ar. También podés seguirnos por Twitter y unirte a nuestra página en Facebook. Bien, continuamos en Corazón Académico cuando han pasado 18 minutos de las 18, 22 grados 4 décimos la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Recuerden nuestra línea de oyentes 4893-7555. Nos pueden escribir vía Twitter, @Corazón Académico, o bien a mi Twitter, @Sergio Palmas. También pueden escuchar por internet el programa por nuestra página web, que es www.corazonacademico.com.ar. Allí en Corazón Académico van a encontrar un par de notas interesantes de Lupina, de Luciano Ursino, hablando con Nicolás Oroz, enganche, volante ofensivo de la reserva de Fabio Radaeli, que venció 3-1 a River el pasado sábado. También tras ese encuentro una nota a Juan Musso, arquero y una de las promesas también para reemplazar en el mediano plazo a Sebastián Saja. Por supuesto la información luego de la práctica de hoy. Bueno, en definitiva todo lo que tiene que ver con la actualidad de Racing y, como decía antes, escuchar nuestro programa. Vamos a escuchar ahora a Fernando Ortiz. para mí de lo mejorcito el pasado domingo frente a River, sobre todo en el primer tiempo, cuando el equipo era superado ampliamente por River. El resultado se sostuvo en ese 0-1 a partir de la buena labor de Ortiz y también de Matías Kays, que sacaron lo que pudieron. De hecho, el gol llega a partir de una jugada de pelota parada, pero futbolísticamente Racing merecía ir en desventaja, y finalizado los 45 minutos iniciales, el resultado de 0-1 era favorable para Racing por lo que había sido el trámite del partido, porque estábamos en partido, más allá de que este equipo no da vuelta un partido ni loco, pero Racing estaba ahí a tiro en todo caso, a pesar de haber jugado pésimo. Vamos a escuchar a ver qué decía el Tano Ortiz hoy en la conferencia de prensa luego del entrenamiento. Previo al partido todos estábamos ilusionados en poder ganar y seguir descontando puntos los de arriba. Lamentablemente perdimos, seguimos a 7 puntos del puntero y nada, ese es el análisis que uno hace a finalizar ya hace 48 horas del partido y nada, seguir trabajando, saber que esto sigue, que tenemos un partido lindo el sábado contra otro clásico con San Lorenzo y ir a buscar los 3 puntos. ¿Les está costando ganar esos partidos que son clave, que te dan el salto de calidad tal vez? Sí, puede ser, lo he manifestado el semestre pasado, que eran partidos que quizás marcaban la diferencia para nosotros en seguir apostando a ir a estar ahí arriba, pero bueno, no lo podemos lograr, esa es la realidad, jugaron mejores que nosotros y perdimos. ¿Les cuesta arrancar este tipo de partidos? Y yo no pongo con la pregunta que hacían recién, porque el equipo da la sensación de que cuando lo golpean es que empieza a reaccionar. Se dio con River, por ejemplo. No sé por qué no del primer minuto Racing se hace con... Y no lo sé, José. Sí, te doy la mano derecha, que la iniciativa fueron de ellos, desde el minuto cero. Quizás el segundo tiempo tuvimos posibilidad de empatarlo, de ir a buscarlo un poco más, pero son momentos en que el equipo y el cuerpo técnico tendrá que trabajar en la semana para que no vuelva a suceder, esa es la realidad también, así que está en nosotros poder revertir esas situaciones cuando se plantean ese tipo de partido. ¿El ánimo del plantel en general cómo está? Teniendo en cuenta que está esa ilusión siempre y se volvió a tropezar y parece que es una diferencia importante la que mantiene hoy la noche. Bien, el grupo está bien, dolido como todo equipo que no le gusta perder, más en un clásico, pero esto sigue, se viene un partido importante también el sábado, que es contra San Lorenzo, que hay que ganar, pero lamentablemente duele como toda derrota, pero esto sigue. Primero te quería preguntar, ¿cómo sentís las críticas a Volati y los silbidos al salir? Y segundo, si ves que en el medio campo no se puede trasladar la pelota tanto. Con respecto a Mario ya es un jugador grande que sabía lo que era Racing. Cuando llegó, él entendía lo que era jugar en un equipo grande. Supongo que tiene la capacidad y la madurez para poder llevarlo adelante. Tiene el apoyo nuestro, el cuerpo técnico, el dirigente, así que no tiene por qué caerse. Y sobre el tema del mediocampo, es una pregunta que más el técnico te la puede responder. Yo como compañero te puedo decir que le doy todo el apoyo, ya sea Mario, sea Bruno, sea el que le toque jugar, el apoyo lo va a tener siempre. Y vuelvo a insistir, a veces no es fácil jugar en una institución como Racing, pero si están en primera división y lo han buscado, por algo. Fernando, te quiero preguntar por el árbitro. Hubo un fallo que los hubiese puesto en partido si lo cobraba, un penal claro a Pariña, sobre el día se quejó. ¿Cree que eso influyó en el desarrollo del partido, en lo que vino después, o que más allá de esto River ganó bien? Son detalles, no sé si lo cobraba podía cambiar el partido. A veces penal vos lo errás o lo metés, hay dos posibilidades, pero no soy mucho de hablar de los árbitros. Yo siempre digo que ellos tienen la equivocación quizás de una milésima de segundo en tomar decisiones, pero a veces, viste, nosotros son momentos del partido que o penales que todo el mundo lo ve, pero bueno, vuelvo a decirte, no soy mucho de fijarme en los árbitros.

Bien, el plantel de Racing hoy comenzó a trabajar de cara al partido contra San Lorenzo, el clásico que se jugará el sábado a las 18:10 y que ya tiene arbitraje confirmado. Será Sergio Pesota quien impartirá justicia en ese encuentro que tendrá lugar en el nuevo gasómetro y para el que mañana los hinchas de la Academia, lo vamos a contar, van a poder ya hacerse de las entradas. Pero pensando en lo futbolístico, en el encuentro y contemplando también lo que ha dejado la última presentación de Racing, con un muy bajo vuelo futbolístico y con algunos puntos individuales que han preocupado al cuerpo técnico por su rendimiento, lo que se vislumbra son modificaciones. Pueden ser tanto en defensa, tal vez con el regreso de Corbalán, aunque no es algo que esté confirmado, para salir de lo que había sido que algún central se tirara a jugar en el lateral izquierdo, como había sucedido en el partido ante Estudiantes en el segundo tiempo, en el caso de Matías Cray, y Leonardo Martín Migliónico haciéndose cargo del andariver izquierdo en el clásico contra River. Esa podría ser una de las modificaciones, pero otra de las incógnitas, y es algo que empieza a hacer mella en la consideración de Subeldía y sus colaboradores, es cómo va a mover el mediocampo, cómo va a trabajar esa zona de la cancha, teniendo en cuenta también las dimensiones del terreno en el que es local San Lorenzo de Almagro y los rendimientos que no han sido buenos, y sobre todo en el caso de Mario Volatti. Está en duda la continuidad del mediocampista cordobés, aunque si hoy me consultaran, les podría decir que siempre va a tener un plus, porque Subeldía pidió para que venga, insistió, porque lo defendió el otro día y porque cree que el ex Huracán puede revertir la situación. Por eso planteo la duda sobre si Volatti continuará o no, y también en relación a cómo sea el esquema, saber si Luciano Vietto tendrá mayor compañía, tal vez de Javier Cámara, o si seguirá como único punta definido. Eso en lo que respecta al equipo, que como bien vos decías, hoy volvió al trabajo, pensando ya en el partido que se viene, tratando de olvidar lo más rápido posible y dejar las secuelas de lado que ha dejado el partido frente a River. Pero claro, con mucho por mejorar. Yo lo escuchaba recién Ortiz hablar sobre estar a 7 puntos. Y es real, Racing antes del partido con River estaba a 6 y ahora está a 7. No es que la diferencia pasó a ser abismal respecto al puntero que es Lanús. Lo que pasa es que futbolísticamente, no solo por el partido frente a River, por lo que se ha visto a lo largo del campeonato, Racing está muy lejos de ser un equipo que pueda pelear el campeonato, o cualquier tipo de campeonato, jugando así como ha jugado hasta ahora. Tiene que mejorar muchísimo para pensar en eventualmente en esa posibilidad. Yo creo que hoy pensar en los de arriba sería un error. Creo que hay que pensar en San Lorenzo y en cómo mejorar el rumbo futbolístico. Pero Matías, continuemos con la información de lo que tiene que ver con el presente de Racing. Sí, la buena noticia es que Sebastián Saja pudo trabajar a la par del grupo. Recordemos que en el partido ante el Millonario había sufrido un choque con Carlos Luna, había caído mal el arquero de Racing, y aunque pudo seguir hasta el final del clásico, el informe médico dio cuenta de un traumatismo lumbar. Más allá de eso, Saja ha podido entrenar con normalidad y por eso estará presente en el clásico del próximo sábado. Y más allá de que se piensa en el partido a partido, es algo que el Racing durante todo el ciclo Subeldía lo ha dicho tanto el entrenador como su cuerpo técnico y también los distintos integrantes del plantel. En Racing saben que este mes es decisivo, porque para empezar a recortar esa diferencia de 7 puntos desde lo numérico, lo que parece aún mayor desde lo que refiere al juego, tendrán el clásico ante el Ciclón, luego recibirá Racing a Colón, un equipo que estaba de capa caída, como suele decirse, pero que con la llegada de Pablo Morán como técnico interino ha conseguido 2 triunfos consecutivos, le ha ganado a Newell en Rosario, que es muy meritorio, y a partir de esto empiezan a entender que los 2 partidos que tienen por delante, y también cómo puedan salir los rivales que están por delante en la la tabla de posiciones puede dar la pauta sobre si Racing va a mantener la expectativa en la segunda mitad de este torneo final de pelear por el campeonato, o de por lo menos imaginarse en los primeros puestos, o si la campaña será más discreta que lo que aconteció en el último semestre y va a desdibujar naturalmente lo que será el concepto de este primer, de esta primera mitad del 2013. Y además, en este mes, Sergio, Ariel, está la Copa Argentina por delante. Racing va a enfrentarse contra Tristán Suárez el miércoles 24, probablemente a las 22 horas en el Estadio Bicentenario de San Juan, en la primera fase para Racing, que es la de los 16avos de final, buscando meterse entre los 16 mejores equipos de este certamen, que le ha quedado atragantado a los jugadores y también al cuerpo técnico por la derrota en la final ante Boca en el año 2012. Muy bien, ahora vamos a escuchar un ratito lo que ha sido el tema de las donaciones en Racing, porque se jugó un partido el sábado para juntar donaciones y de todo tipo, desde ropa, agua y demás, colchones, hasta el día del partido, en la previa frente a River. Hubo un par de puntos donde se juntaron cosas que se llevaban por parte de los hinchas y que fueron entregados, y vamos a contar un poquito y a escuchar también algunas declaraciones. Perdón, Matías, que lo haya distraído con esto, pero adelante usted, ¿le ha quedado algo más? Hay que mencionar, Sergio, que mañana comenzará el expendio de entradas de 11 a 17 en los tres puntos habituales: el estadio, la sede de Villa del Parque y el local de la Valle 1650, también en la capital federal. Para los socios que hayan adquirido el pack visitante, allí podrán encontrar la entrada, y también habrá venta de populares para los socios. Las populares cuestan 60 pesos y los socios que quieran adquirirlas deberán tener paga la cuota de abril incluida. Así que aquellos socios que estén escuchando y que tal vez no hayan tenido aún la posibilidad de pagar la cuota de abril, es una de las condiciones que ha impuesto el club para que puedan hacerse de la entrada. Y por último, en relación al caso Nicolás Pacheco, a partir del orden de detención que hubo ayer para 5 sospechosos, 4 por homicidio simple y encubrimiento, y en el caso del Sereno de la Sede por encubrimiento agravado, hasta el momento, a esta hora, 2 son los que se han entregado. Esta mañana, uno de los que estuvo en los tribunales y que se presentó allí para responder lo que será mañana o tal vez el viernes la declaración indagatoria que tendrá que prestar ante la justicia, ha sido Patricio Gerson, y también el que se ha presentado ante la justicia es Marcelino Lemos, quien es justamente el sereno del establecimiento. Matías, la información a esta hora es todavía confusa y lejos de estar confirmado, pero hasta hace un ratito yo decía que, por la información que había conseguido, 4 de los 5 se habían entregado, y recién me informaron, pero insisto, no lo tengo chequeado, que se entregó el 5º, con lo cual estarían los 5 imputados detenidos en este momento. Pero hasta el momento, confirmado, tengo lo de los primeros 2 detenidos, y como la cuestión también es muy delicada para tocar, hasta el momento puedo dar fe de mi parte que hay 2 que sí se han entregado y ya están detenidos. Y uno de ellos es Patricio Gerson, que ahora lo vamos a escuchar, porque habló antes de presentarse ante los medios, ante, creo que fue el canal C5N, así que lo vamos a escuchar un ratito. Matías, ¿le ha quedado algo más? Nada más por el momento, Sergio. Perfecto, como siempre, completísimo lo suyo. Le mando un gran abrazo y la seguimos mañana. Un abrazo. Muy bien. Bueno, antes de escuchar como decía, a Patricio Gerson, que es uno de los imputados en esta causa y que se entregó, fue uno de los primeros, si no el primero, el segundo en entregarse, vamos a escuchar a Luis Otero, Martín Vitali, José Chatruc y no sé quién más, con quién más habló, Panchito Maciel. Con ellos habló Lupina, que estuvo, por supuesto, como siempre, en todos lados donde hay alguna actividad que no necesariamente tenga que ver con el fútbol profesional. Allí está Lupina. Estuvo el sábado a las 20 en el Polideportivo Jorge Camba, donde se jugó una serie de partidos que fue la excusa que se encontró, en la que participaron exjugadores, algunos famosos, como el caso del periodista Luis Otero, e incluso estuvo el padre Juan Gabriel y algún otro dirigente, para juntar donaciones, para llevar a los damnificados por el temporal en La Plata. Partieron ya desde el club 5 camionetas repletas de todas estas donaciones, que se fueron para la filial de Racing en La Plata y que de allí iban a ser trasladadas a los centros de donación. Vamos a escuchar entonces las notitas breves que hacía Lupina el sábado por la noche en este partido. Contento de participar porque es una, primero porque es una causa noble, y después porque venir acá a Racing me pone contento. También reencontrás con exjugadores o con gente de mantenimiento que he compartido lindo momento en mi vida, así que es un placer enorme. ¿Qué sensación te dio que te hayan convocado? No, alegría, me hacen sentir que se acuerdan de mí, que he dejado un buen recuerdo como persona, que es lo más importante, y bueno, que me convoquen de vuelta y encontrarme con gente que he compartido lindo momento en mi vida me pone feliz. Sí, siempre compartirlo con ellos es como algo especial, y más bueno que hoy fue un partido bastante distendido. Sí, igual alguna piernita, pero no, y aparte la causa, ¿no? Por la cual es muy bueno que Racing se involucre en esos temas. Sé que están trabajando muy fuerte en todo lo que es solidaridad, y bueno, y poder aportar algo de vuelta nos hace sentir un poquito mejores personas. Bien, con alegría. La idea era ayudar y pasar un buen momento para todos y intentar juntar lo que se pueda para la gente que sufrió la inundación, así que contento por participar. ¿Qué sentiste cuando te convocaron? No, siempre que me convocan a este evento estoy predispuesto, y con alegría por reencontrarme con gente que quiero mucho y para pasar un buen momento y ayudar. Siempre es bueno reencontrarse con tus compañeros y exjugadores, ¿no? Sí, por supuesto, aparte son amigos y lo disfrutamos, siempre que podemos dar una mano lo hacemos. La verdad que es muy lindo porque, bueno, lo armamos con Juan así de un día para el otro. El jueves hablé con él, empecé a buscar jugadores, empezó él por otro lado y nada, se armó muy rápido. Pero ¿fuiste el creador de esta iniciativa, podemos decir? No sé, entre todos, la verdad que sí, por él, que dijo, che, dale, hagamos algo, porque había que hacerlo ya este fin de semana, porque después perdía un poco de fuerza, así que en 2 días lo hicimos todo, bueno, con mucha gente que la verdad que hicieron todo eso. ¿Qué se siente compartir nuevamente un campo de juego con tus 6 compañeros y glorias del club? Nada, es un placer, la verdad que nos pone muy contentos, porque aparte te acordás de momentos que viviste, de jugadas, de todo, y cuando haces un gol, lo mirás, lo festejás con él, y la verdad que era un grupo muy lindo y se nota. ¿Y del partido qué puedes decir? Bastante distendido, podemos decir también. Sí, el primer tiempo estuvo más intenso, después, se empezaron a cansar todos, nos empezamos a cansar, empezó a dar más espacio, y bueno, nada, pues ya era para terminarlo. Me encantó, yo me divertí mucho, soy un Canadura y un Yosapa, me encantó. La verdad que fue una impertinencia de mi parte jugar con estos monstruos, esa es la verdad. Ahora el referee nos bombió, son hijos de mil. ¿Qué se siente compartido? No, me lo cobró 2 penales que no existían, y el Mencho casi me arranca la cabeza, terrible. Pero para mi criterio, el mejor jugador de la cancha. No, pará, con los tipos que había ahí, por ahí sorprendió que yo atajara una, por lo menos. Una buena. Pensaban que me iban a hacer que iba a ser un goleador, eso seguro. Esto es para el técnico de las inferiores que me rajó cuando era chiquito, ¿viste? Que no me dejó entrar. Buenísimo, ¿y cómo sentiste cuando te convocaron? No, me agarró primero un cagazo bárbaro, porque estoy un poco lesionado de las dos piernas, tengo un par de golpes del último partido, y dije, me voy a terminar de lastimar, pero dije, bueno, vamos igual. Y tenía un poco de sustito, pero después me divertí. El problema va a ser mañana. Me va a doler hasta el pelo mañana. Muy bien, ahí pasaba la nota simpática de Lupina. Primero escuchaban a Martín Vitali, después a José Chatruc, luego a Francisco Maciel, que fue el que organizó esta movida solidaria, y por último al periodista de Canal 13, a Luis Otero. Vamos a salir ahora de esta cuestión y vamos a escuchar a Patricio Gerson, que es uno de los imputados por el asesinato de Nicolás Pacheco. Él, junto a Marcelino Lemo, que es el vigilador de la sede de Villa del Parque, o era el sereno de seguridad esa noche, fueron los primeros en entregarse. Y los otros que están imputados también son Aníbal Butler, más conocido como El Vaquero, Juan Carlos Rodríguez, a quien lo apodan El Turu, que es, hasta donde tengo entendido, el que faltaba por entregarse, y Enrique El Loco Roulette, que en la página oficial de Racing figura como profesor de boxeo. Dos veces por semana, supongo que desde hace rato no debe estar dando clases de boxeo, pero en la página oficial de Racing usted ingresa boxeo y ahí está. Bueno, para el fiscal, uno de ellos al menos fue el asesino, tal vez más de uno. Vamos a escuchar a Patricio Gerson hoy cuando se entregaba. Está acusado de un delito muy grave, que es homicidio, encubrimiento de Nicolás Pacheco. ¿Sabe que está con una orden de detención? Esto es lo que ayer dieron a conocer los medios. Por eso me pongo a disposición de la justicia. ¿Viene a entregarse acá al juzgado, a la fiscalía? A entregarme no, a comparecer ante fiscal y que, bueno, ellos me pongan en conocimiento de si es verdad o no lo que dicen todos los medios, porque, bueno, al no tener nada que esconder, me presento sin previo aviso, a voluntad propia. Es muy grave lo que dice la acusación de la justicia. Dice que usted, con otros tres amigos suyos y también con el guardia de la pileta de Racing, o fueron homicidas o fueron encubridores de la muerte de Nicolás Pacheco. ¿Qué tiene para decir? Nada, o sea, a los que yo estaba esa noche, que yo estaba durmiendo en la sede, creo que doy buena fe de mi palabra. Y no tengo nada que encubrir sobre estas personas que estaban ahí, que también no los veo ligados en ningún momento a un homicidio, ni a ellos, ni a los tres muchachos que acompañaban a Nicolás en la pileta, ni al de seguridad. Si fue una tragedia, creo que se tiene que esclarecer esto, porque no, en ningún momento creí escuchar o vi vinculado a un hecho violento dentro de la sede. A ver, pero ¿qué pasó esa noche? ¿Usted estaba ahí? ¿Qué vio? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba despierto? ¿Lo despertaron? ¿Usted qué hizo en relación a todo este episodio? Yo me encontraba durmiendo. A mí me levantan haciéndome entender que, bueno, Nicolás estaba ahogado. Acudimos a la pileta, tuvimos que romper una puerta de la pileta y lo encontramos a Nicolás ya en el fondo del agua, lo sacamos y ya lamentablemente estaba muerto. Al instante, en el momento que lo estamos sacando, acude el personal de seguridad de la sede, de mantenimiento, todo. Ayudan a tratar de revivirlo, pero ya era en vano, ya estaba muerto Nicolás. ¿Los otros acusados en esta causa le dijeron a usted que se había ahogado, que lo habían encontrado muerto ahogado por un accidente? ¿Qué le dijeron concretamente cuando usted se despierta? Que ellos lo habían visto desde una pared lindante, ya en el fondo de la pileta. Que, bueno, creo que ellos por instinto humano acudieron a mí para que les trate de darle una mano, para tratar de sacarlo de la pileta, pero fue en vano. Ahora, el juez está diciendo que usted o es homicida o es encubridor. ¿Cómo puede haber tanta diferencia con el argumento que usted me está dando? O sea, diferencia no, yo creo que mi palabra es una realidad y la pienso mantener hasta que se esclarezca esto. ¿Se fue al velatorio de Nicolás? No fui, la familia dio a entender y pidió por favor que, por una cuestión de rechazo, que no se presente mucha gente, ni que vaya gente con indumentaria de club. Yo, por una cuestión de respeto y de duelo, no asistía al velatorio de Nicolás. ¿Usted integra la barra? ¿Los otros jóvenes que estaban están en la barra de Racing? ¿Tienen que ver con los Stones? No son de ninguna facción violenta. Ellos son miembros de un grupo nada más que sigue a Racing a todos lados. Pero a mi parecer, lo que yo tengo que decir de Nicolás, que era una persona excelente, que era un saludo, una sonrisa, que en ningún momento se hubiera buscado la enemistad de nadie y que no había nada que lo vincule a un hecho violento, nada más que eso. Ahora, la justicia está convencida, uno lee la imputación del fiscal Retes, del juez Ormaechea, que lo mataron. no están diciendo que se cayó accidentalmente. Incluso hablan los jueces o el fiscal y el juez de que lavaron sangre. Usted no vio nada de eso, usted ayudó a sacar el cuerpo, pero nunca vio nada extraño. No, para nada. Yo, de momento que me levantan, o antes de irme a dormir, yo en ningún momento escuché ninguna discusión, como se dice, o alguna pelea, o cuando ingresé a la pileta encontré algo que me dé algún indicio de un hecho violento. En ningún momento lo relaciono con eso. ¿Qué hora fue? A mí me levantan como a las 6:30. ¿Usted le cree a los otros? Por supuesto, sí. O sea, Nicolás, para usted no fue asesinado, se murió en un accidente. Yo le creo a ellos y para mí, Nicolás, lamentablemente, si falleció fue por un accidente. Es lo que yo llegué a ver, de momento que me levantan, hasta que, bueno, acude la policía a la institución. Usted sabe que va a quedar preso un tiempo largo, por más que ahora haga su argumento, su descargo, básicamente un tiempo hasta que la justicia determine su responsabilidad va a estar preso. ¿Lo sabe? ¿Asume esta situación? Sí, la verdad que sí. Lo asumo, creo que para mí es un garrón, al no tener nada que ver, yo me acudo ante la justicia para dar buena fe a mi palabra, solamente eso. ¿De qué le tomaron declaración a usted como testigo y no le creyeron? Esto fue en la comisaría. Prestamos personal de la sede y sigo acompañado de él, presentamos la declaración en la comisaría. ¿Usted lo conocía, Nicolás, de hace mucho tiempo? De hace muchos años lo conozco en la tribuna. No teníamos un vínculo grande, era conocido mío. Siempre tuvo mi mejor respeto de todos, porque no, ya te repito, es una persona que da un saludo, una sonrisa, cero problemas con nadie, no estaba vinculado a ninguna cosa rara. ¿Esa noche hubo alcohol? Por demás, como dice la investigación, que comieron asado y tomaron muchísimo alcohol. No, eso la verdad te lo desconozco, porque yo nunca estuve en el asado, nunca ingresé a la parrilla y no sé en qué situación se encontraban ellos. Ahora, con respecto a Nicolás, ¿en algún momento Nicolás le comentó en otras veces que se vieron que se sentía amenazado, hostigado, que había denunciado algún manejo extraño de la barra de Racing, o nunca hablaron de nada extraño? No, Nicolás jamás se lo vincula y jamás escuché en el club que se lo haya vinculado con un interno, con algo raro. Eso es toda una difamación, eso jamás se metería en algo raro. ¿Usted no participó de nada que tenga que ver con el encubrimiento, con ayudar a los otros acusados a esconder la historia? Nada. Para nada. En ningún momento acá se esconde nada ni se fabula nada. Se murió en un accidente. Eso es lo que yo tengo entendido de momento que me levantan hasta que acude la policía del lugar. Cuando sacó el agua, ¿qué le vio en el cuerpo? ¿Qué signos tenía? ¿Un golpe dónde? Tenía un golpe en el parietal, acá arriba, exactamente. ¿Solamente? ¿No vio más golpes en el cuerpo? Eso, nada más. Que yo dedujo que debe ser de la caída. ¿Y usted rompió el candado para entrar a la pileta? No había candado, había una puerta, rompimos. ¿La rompió usted? No. La rompió uno de los muchachos que me levanta conmigo, que estaba con él mismo en la subida de una escalera. Llegamos a la puerta, tuvimos que violentarla porque no había manera de ingresar a la pileta. Y ahí es cuando, bueno, caminando por la pileta, lo veo a Nicolás, a 4 metros de profundidad prácticamente. ¿Usted está convencido de que esto fue un accidente? Y es lo que a mí me da que pensar por cómo encontré a Nicolás de momento que me levantan. ¿Seguro? ¿Pudieron engañar los otros a usted haciéndole creer que era un accidente para que usted colabore? No creo. ¿Son amigos suyos? Son amigos conocidos míos del club, sí. Bien, ¿se va a entregar acá entonces, en la fiscalía? Voy a comparecer ante la justicia con mi abogado, sí. Pero no es comparecer, está consciente que lo están buscando por homicidio. Es lo que se dice en los medios, o sea, quiero que me lo diga, o sea, el fiscal mismo me... Hasta ahí lo que decía Patricio Gerson hoy, antes de entregarse ante el juez Pablo Ormaechea. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan 2 minutos, pero vamos a salir un poco de este tema, del que ya hemos hablado bastante en el día de hoy, y que continuaremos, por supuesto, porque lo considero importantísimo y muy serio y muy grave que ha pasado en el club. Pero vamos a aprovechar que está acá el amigo, el colega Ariel, para preguntarte ¿qué te pareció este partido frente a River? ¿Qué expectativas tenés para lo que queda? Mira, a mí me pareció sinceramente más de lo mismo. Su día como que hace las cosas bien, te digo sinceramente, para mí, ya a esta altura, para mí hace las cosas bien con las inferiores, con los juveniles. Es un tipo trabajador, muy laborioso, se levanta a las 5 de la mañana, mira muchos videos, es muy respetuoso, sabe hablar muy bien, es muy laborioso en el campo de juego. Pero en lo que es tácticamente con el fútbol, y yo lo veo siempre con un mismo esquema, con un mismo sistema de juego, no cambia, no tiene variantes, a todos los equipos sale igual, le sale de igual manera, y no es lo mismo, vos no podés jugar contra San Martín de San Juan, contra Estudiantes, contra River, de la misma manera. Son equipos diferentes, hay tácticas diferentes, el fútbol es diferente, y es diferente ir a jugar de visitante y jugar de local en el cilindro. Para mí se equivoca en no tener variantes de juego. Puede tener variantes tácticas. Vos podés formar con línea de 3, con línea de 4, con triple 5, con doble 5, con un solo 5. Pero la forma de juego siempre es la misma. Salís a defender, a especular con el contraataque. No buscas una variante. Y después, bueno, para resumirte así, otras cosas que yo no coincido con Luis es en la tardanza que tiene para realizar los cambios. La verdad que si vos ves que Camoranesi no funciona o que Fariña no funciona y tenés que realizar un cambio, y bueno, realizalo o antes del entretiempo o en el entretiempo, no como él más de una vez, que una vez él personalmente me dijo a mí: no, yo en el entretiempo no realizo ningún cambio. Cuando lo tenés que hacer, lo tenés que hacer. Uh-huh. Y hoy un compañero mío, un colega, me dijo: y pero él dice que él les habla a sus jugadores en el entretiempo y los jugadores cambian. Sí, bueno, van 40 partidos. Decime alguno de los 40 partidos en los que salió en el segundo tiempo de una forma diferente el equipo. Ninguno. Recién el cambio viene después de los 25 o 30 minutos, cuando él realiza algún cambio, que lo realiza realmente muy tarde. Muy tarde en los cambios. Bueno, muy bien. Ha sido un placer la visita. Ojalá se repita. Y por supuesto que la continuamos con la información mañana en Corazón Académico a través de Radio El Sol por AM1450. Sole Cook nos ha acompañado en los controles. El señor Matías Rufeta ha dado la información del primer equipo. Mi nombre es Sergio Palmas. Nos reencontramos con todos mañana. Chau, chau. Sin razón de la pasión. Si vos estás ahí y nosotros acá.